Estamos en contacto con Enrique Méndez. Buen día, Enrique, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, Enrique. Bueno, en primer término nos llegaba anoche un mensaje señalando de que había uno de los dos huelguistas de hambre que había tenido un percance con su salud, había presentado Sí. hipertensión y arritmia, nos decían. ¿Cómo está la salud del compañero Mauricio Fernández? No, sin duda que no tiene riesgos al día de hoy, pero con una cuestión de que había iniciado un proceso de muchísima, que no, que, o sea, que no solo responde también a esta situación que vive hoy, pero que lo viene arrastrando ya, pero que, bueno, un proceso de elevada presión, de mucha arritmia que no bajaba, de situaciones de salud que se fueron profundizando. Y que, bueno, los médicos en ese caso recomendaron con preocupación el hecho de evidentemente no seguir avanzando en esa lógica del ayuno que se venía desarrollando a través de la huelga. En ese sentido y en ese marco fue que Mauricio no continuó adelante la huelga de hambre, no así se retiró y abandonó la pelea, ¿no? Sino que continúa con los compañeros en el marco de la carpa hoy. Ya séptimo día de carpa, sexto día de huelga de hambre que vienen desarrollando. Aníbal Apolonia es el otro compañero que viene desarrollando la huelga de hambre y se continúa ahí en el marco en la plaza, en la propia carpa que nosotros hemos desarrollado. En ese sentido, decir que tú bien mencionabas, bueno, venimos ya de un paro que fue muy bueno a nivel del PICNT, pero que de todos modos entendimos que en aquel proceso de no haber existido las inclemencias de clima que tuvimos y que sufrimos durante el paro, todavía hubiera sido aún más superior de lo que fue, a pesar de haberlo hecho bajo lluvia. Y con esta situación del anuncio de las inclemencias meteorológicas que se preveían para este proceso, el plenario de la Federación, para que se pueda desarrollar en buena forma y para que lo podamos llevar adelante como esperamos y deseamos, esta actividad, este paro nacional de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, con movilización, con concentración más que movilización, ahí mismo en la Carpa de la Dignidad, que fue como le dimos a llamar, en la Plaza Independencia, se va a estar desarrollando el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, acompañados por compañeros de la Confederación de Sindicatos Industriales y acompañados también así. Bueno, esperemos que por todo el movimiento sindical, por los sindicatos que lleguen solidariamente a acompañar, como también por vecinas y vecinos, que ha sido una cuestión que no nos ha faltado ese cariño en el marco del desarrollo de la carpa, de gente que se arrima totalmente preocupada y angustiada en el escenario de que ciudadanos uruguayos estén viviendo una situación de tal característica, de llegar a un nivel de desespero frente a una situación tal, donde el accionar de una empresa que pasa por encima de la Constitución de la República, que pasa por encima de las leyes nacionales, de la libertad sindical, de un derecho humano tan fundamental como el derecho al trabajo, de la forma que lo arranca, la impotencia que viven nuestros compañeros en el momento de buscar trabajo en el propio departamento, donde le preguntan si son de los 32 y quedan en llamarlo y nunca más lo llaman, o si se anotan en llamado y terminan último, ¿no? Ese tipo de cuestiones son preocupantes. Y son las que empujaron a que los trabajadores el día de hoy hayan iniciado una acción tan extrema que si bien nosotros como movimiento sindical nunca la impulsamos, pero claramente nunca nunca hemos dejado a pie y solo, ni mucho menos, a alguien que la inicia y como se lo dijimos a los compañeros, van a estar como lo han estado acompañados desde el día uno hasta el final de este proceso, desde allá del 8 de agosto y de las instancias previas que habían por nuestra federación, y el día de hoy esperando algún tipo de situación que permita una salida a toda esta situación donde se busque la reinserción laboral de nuestros compañeros, ¿no? ¿Quiénes se están moviendo por esta situación, además de los lácteos? Digo por fuera. No, ahí decirlo bien en claro, primero, no, en este caso no sería por fuera, porque tú justo me preguntabas por fuera, en este caso no sería por fuera, pero el propio Pichinete directamente está intentando generar acciones y condiciones para que esto ocurra. No solo, bueno, hay que decirlo así, las últimas instancias, aquellas jornadas larguísimas, todas esas fueron generadas por el propio Pichinete con la Cámara de Industria Láctea, con el Ministerio de Trabajo, no tanto así el Ministerio de Industria, donde el Ministerio de Industria básicamente estuvo, pero enviando un asesor. El Ministerio de Trabajo ya ha estado bastante involucrado desde la óptica del ministro o la directora nacional de trabajo en las negociaciones o en las instancias de contactos, y en ese escenario buscando algún tipo de alternativas. Obviamente el propio PIT-CNT por el momento es lo que hemos tenido hasta el día de la fecha. Sí se han acercado también del propio Parlamento, desde la Comisión de Legislación y Trabajo y de la Comisión de Asuntos Laborales. El día de mañana, miércoles, después de la movilización, tenemos instancia en la Comisión de Asuntos Laborales, de Legislación y Trabajo, y el día jueves a las 16:30 tenemos Comisión de Asuntos Laborales. Ahí habrá que entenderlo con claridad, ¿no? Acá nosotros venimos denunciando lo que significa esta situación de violar el derecho al trabajo de los trabajadores, de pasar por encima del artículo 57 de la Constitución de la República, de pasar por encima de la ley 17.940 de libertad sindical, donde nadie te puede despedir por ser sindicalizado, como a la misma vez de pasar por encima de la ley del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, votado el 5 de enero de 2023, donde esta empresa es beneficiaria de fondos estatales. Y por más que quieran decir, no, pero la plata la agarré de esta caja o de la otra, recibió ya al día de la fecha $2.600.000, y de esos $2.600.000, del cual el 50% no lo va a devolver, porque así es el fondo que se votó en el 5 de enero de 2023, lo cierto es que ya superó el $500.000 de pago de despidos incentivados, ¿no? Entonces, no puede ser que el Estado y la ciudadanía, no solo que la empresa incumple con todo este proceso, no puede ser que esta misma empresa esté generando este tipo de condiciones donde lamentablemente tira por delante cualquier condición de dificultad para violar la leyes nacionales, Constitución de la República, y para mal utilizar lo que significa los aportes que de la ciudadanía y el Estado se realizan en un fin para el cual presentaron proyectos y donde no implicaba ningún despido de trabajadores. Y en este caso despidieron 32 trabajadores y hoy se están negando a retomar a 8 de ellos. Se inició una campaña de alimentos. ¿Cómo va eso, Enrique? No, va bien, hay que decirlo. O sea, la campaña de alimentos en sí mismo se empieza a fortalecer a partir de ahora, pero en realidad ya la solidaridad venía llegando. Hay dos frentes para atender. Uno significa el frente de sostener la lucha en la calle, que es la propia carpa, la logística, el proceso de trabajo de la huelga de hambre, o el conflicto que continúa después si esto no llega a dar los resultados que se esperan. Pero a la misma vez también el frente familiar, ¿no? Familias que desde el 8 de agosto están despedidas por seguro claro. De paro por despido, que cada día cobra al menos por ese mismo seguro de paro, y las cuentas siguen llegando, los problemas siguen apareciendo, las dificultades para las familias, y bueno, ahí sin duda que la solidaridad hoy se ha exteriorizado, pero bueno, agradecemos que siga llegando, agradecemos que se acompañe la movida y la jornada de paro de la Federación del día de mañana, donde están todos invitados allí en la carpa a desarrollarse frente a la Torre Ejecutiva en la Plaza Independencia, y donde, bueno, esperemos que podamos encontrar caminos que sean solución a esta situación de huelga de hambre y no tenga que existir la necesidad de seguir avanzando en este proceso, sino que los caminos permitan alternativas de reingreso al trabajo de nuestros compañeros.